bien de los dolores, cogí ese resto de, por la calle Botica hacia la parroquia y el santo entierro pues, se dirige hacia su templo, al San Antonio. Estuvimos barajándola durante toda la tarde y a última hora, pues ya una vez que llegamos allí a la altura del Toledo, pues tuvimos un pequeño reunión allí entre unos cuantos de la Junta de Gobierno y decidimos pues jugárnosla y seguir para adelante porque íbamos bien de tiempo. Y bueno, cogimos por la torre y la verdad es que no salió bien. El Sí que problema está. que teníamos es que, el problema que teníamos es que una vez que entras en la torre con la Virgen, pues claro, aquello ya es una especie como de ratonera, ya hay que salir por la otra punta. Entonces, la verdad es que podía hacer un poco de bastante daño el agua, pero bueno, la previsión era que no iba a aguantar y la verdad es que dándole un poquitín de más rapidez a lo que es el cortejo, pues lo hicimos sin ningún tipo de problema. Lo que estaba claro, te iba a decir, ¿no? Que en esta ocasión desde luego no podía haber retrasos. No, no, no, no, indudablemente no. No, de hecho, siempre la Virgen de los Dolores cuando pasa por el San Antonio, pues hace una pequeña revirada para encararla con el Santo Entierro, pero este año decidimos que una vez que llegase allí a la puerta, hiciera una pequeña parada allí y automáticamente siguiésemos para la parroquia, porque lo que nos interesaba ya era estar, si no en la parroquia, cuanto más cerca mejor para no. Si el agua se adelantaba por cualquier circunstancia, pues que nos cogiese ya bastante cerca de la parroquia y entrásemos sin ningún tipo de problema. Pues esto en relación a la meteorología, que es la que desde luego podía traer, ¿no? Y de hecho, supongo, ¿no? Que lo que os traía, ¿no? Esa mayor incertidumbre. Vamos por jornadas. Comenzamos, si te parece, con el Jueves Santo y el recorrido procesional, ¿no? Del Nazareno y de la Virgen de la Estrella. Y bueno, pues de nuevo, ¿no? Con una salida multitudinaria, ¿no? Sí, la verdad que abrir las puertas de Jesús y ver esa plaza del jardín como estaba, hasta la bandera, pues la verdad es que ponía un poco los vellos de punta. La verdad es que este año, pues yo creo que no es de los años que más he visto en el jardín, siempre he visto, pero lo que es todo el discurrir de la cofradía por las calles de Ubrique, la verdad es que ha estado bastante, nos hemos sentido bastante arropados y acompañados por la gente. En la plaza había también muchísima gente a la llegada allí, y incluso por la calle de Sebastián, que es una calle que muchas veces años atrás era un poquito más desangelada la calle, la verdad es que había bastante gente y no me sentí bastante arropado en ese sentido. Lo cierto es que en general, ¿no? En los últimos años sí que se nota ese aspecto, ¿no? Con respecto a otros años en los que, bueno, pues muchísimas personas optaban por salir de nuestra localidad. También seguro que había muchas personas de vacaciones, pero en esos momentos, en los recorridos procesionales, hay muchísimo más seguimiento, ¿no? Sí, la verdad es que de unos años a esta parte, pues la verdad es que se está viendo que en Ubrique pues hay bastante turismo en estos días. No sé exactamente qué establecimiento, pero alguien me comentó el viernes que en un bar habían estado todo el día a tope. Es decir, eso quiera que no, pues la verdad es que dice mucho de que la Semana Santa ubriqueña pues está cogiendo un auge que, bueno, que esperamos que vaya creciendo poco a poco. Es decir, es algo que nos tenemos que plantear entre todos, intentar, pero hacerlo poco a poco y paso a paso, que no se quede en agua de borrás, sino que sea una cosa que se quede consolidada con bien y que vayamos creciendo poco a poco. Siguiendo con el jueves, la verdad es que hablamos de la meteorología y nos centramos en el viernes, pero es verdad que el jueves, la verdad es que la evolución que tuvo, no sé si, bueno, un poco dispara a lo que en principio estaba previsto y se veían algunos nubarrones que me imagino que también os preocuparon, ¿no? Sí, la verdad es que yo desde mi casa cuando levanté la persiana y vi la parte allí de la parte del mojón, que estaba todo cubierto, decía, bueno, a ver si la previsión va a ser que se han equivocado. Pero la verdad es que durante el día pues la cosa fue mejorando poco a poco y bueno, la verdad es que no hubo ningún tipo de problema. Quizá un poquitín de frío, porque ya después a las 12 de la noche, por allá ya se notaba un poco el fresco y nosotros, bueno, llevamos la túnica y demás y la apreciamos un poco menos, pero cuando entraba algún aire por debajo de la túnica, eso pues sentía en la cara, sentía ese fresco que hacía durante la noche. Pero bueno, durante todo el día, la verdad es que estuvo el día, acompañó. No era un sol radiante, pero bueno, estuvo un día apetecible y bastante bueno. Decíamos, la propia estación de penitencia, muchísimo público, muchísimas personas que la siguieron, incluso también en ese acto previo del rezo del Ángelus, también multitudinario allí en el Jesús, ¿no? Sí, sí, la verdad es que año tras año, pues un acto que empezó, pues lo empezamos a hacer un poco, bueno, que era un experimento, pues la verdad es que se está consolidando y la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que se concentra en el Jesús a las 12 de la mañana de todos los Jueves Santos. Bueno, es algo que estamos intentando pues consolidar un poco cada vez más y la verdad es que es un acto muy bonito en el que hacemos el rezo del Ángelus y una vez que terminamos con el rezo del Ángelus pues siempre solemos entregar pues unos reconocimientos a gente que pues habitualmente colabora con la hermandad año tras año y bueno, la verdad es que y entendemos también la veda solidaria y bueno, este año lo hemos contado también con el canto del coro de Aire de la Sierra que nos han acompañado también. La verdad es que es un acto que es bastante, bastante bonito y lo que digo, vamos consolidándolo año tras año, se va consolidando y ya la gente es algo que espera para el Jueves Santo, es uno de los actos que esperan y está cogiendo un prestigio bastante, bastante bueno. Sobre los horarios, por ejemplo, sobre el número de penitentes en la calle, ¿qué balance haces de este Jueves Santo? Pues la verdad es que año tras año parece que vamos creciendo poco a poco, pero vamos creciendo en cuanto a números de penitentes. La gente pues le está saliendo la vena cofrade poco a poco, les gusta. Hay gente que antes incluso de hacer lo que es el reparto de papeletas de sitio, pues te llaman por teléfono, te ven por la calle cuando va a empezar el reparto y la verdad es que se ve un crecimiento del ambiente cofrade en el pueblo. Bueno, a ver si poco a poco pues esto lo vamos ya consolidando bien y bueno, contamos con una Semana Santa poco más grande que la que actualmente tenemos. En cuanto a los horarios, pues hace ya unos años salíamos a las 9:30, hace 2 años adelantamos a las 8:30, a las 8, a las, perdón, a las 9, y después ya el año pasado y este año estamos saliendo a las 8:30, y la verdad es que el juego de luces que hace el Nazareno y la Virgen de la Estrella en la calle cuando está atardeciendo, ya prácticamente casi oscureciendo, la verdad es que hace unos juegos de luces muy bonitos y la verdad es que pues nos sentimos bastante, bastante contentos con este cambio que hicimos de horario. También, como ya he dicho muchas veces, este cambio de horario también lo hicimos pues porque al día siguiente tenemos que preparar otra procesión. Entonces hay que preparar cirio, hay que hacer el cambio de la Virgen, hay que terminar de adornar el paseo de la Virgen de los Dolores. Entonces, pues, si llegamos un poco antes, pues a las personas que nos toca hacer todo este tipo de trabajo, pues salimos un poco antes. Entonces, pues, ese fue la primera premisa para adelantar la salida procesional. Sí. Pero bueno, aparte de eso, hemos visto que ha recalado también bastante bien en la gente. Y a la hora de la vuelta, pues no es tan tarde, las personas que van con niños, pues al no ser tan tarde, pues esperan un poco y nos ven la recogida. La verdad que ha sido todo un acierto, creo que ha sido todo un acierto por parte de la Junta de Gobierno el adelantar el horario. La verdad es que esa es una característica, un hándicap propio vuestro, en el sentido de que contáis con dos estaciones de penitencia en 2 días continuos, así que es una tarea aún mayor, ¿no?, con respecto a cualquier otra hermandad, desde luego. Sí, sí, no, es una pensar que llegamos a la, este año creo que llegamos a las 12:30, una, terminar de montar el paso de la Virgen de los Dolores, a las 10:30 ya había gente allí en la ermita de Jesús, pues terminando de preparar todo, tener que llevar cirio, insignia y demás a la ermita de San Antonio, donde también estaba expuesto ya el Santo Entierro. La verdad que es un trabajo bastante laborioso que muchas veces no valoramos y que hay mucha gente que no, como yo muchas veces ya he dicho, que no salen en la foto, pero que la verdad es que hacen un trabajo impagable. La verdad es que es impagable porque están porque ellos quieren y demás y algo que deberíamos de reconocérselo bastante más todos, ¿no? Una labor que comentábamos allí en el Jesús, ¿no? Los preparativos, por ejemplo, el miércoles santo, cuando hacíamos ese seguimiento, también en la parroquia, ¿no? De muchísimas personas anónimas que están ahí y que hacen posible esas estaciones de penitencia. También sí. Que decir, ¿no? De los costaleros, se va viendo, ¿no? Esa renovación poco a poco que, bueno, evidentemente no es que sea necesaria, es que es indispensable, ¿no? Claro. Y bueno, las nuevas generaciones que también van integrándose. Sí, la verdad es que, a ver, cuesta mucho que alguien, pues, porque yo siempre lo digo, el que sale de costalero es porque le tiene fervor a la imagen que carga. Entonces, cuesta mucho que la gente, pues, se identifique con las imágenes y colaboren en salir de costalero. La verdad es que, bueno, pues nuestra cuadrilla poco a poco parece que hay gente que va, siempre hay alguna que trabaja, pero parece que muy poquito a poco, pero va entrando savia nueva. Y la verdad es que, bueno, hay costaleros incluso que todavía no llegan a cumplir ni la mayoría de edad y quieren cargar las imágenes. Y bueno, pues se le está dando, intentando dar poquito a poco el sitio para que, bueno, para que le siga la llama viva y, bueno, y intentar introducirlo en el grupo ya, donde hay gente con muchos años de costal. Entonces, bueno, poco a poco se va haciendo. Quisiera hacer una mención especial, Juan Carlos, si me lo permite. Sí, claro. Al capataz de la Virgen de la Estrella, o sea, alguno, que el pobre ha pasado una estación de penitencia un poquito mal, y pasó el Jueves Santo bastante bastante mal, con dolor de estómago y demás, y cumplió con su cometido. Y de aquí quería darle las gracias por el esfuerzo que hizo, que no fue poco, y salió todo perfecto. A pesar de todo, estuvo ahí aguantando, ¿no? Sí, estuvo aguantando el tipo desde por la mañana, lo intentamos echar a su casa, no se quería ir ni porque se lo diese nadie, logramos que se fuese, pero después salíamos a las 8:30, pues a las 7 estaba ya allí el primero, y la verdad es que, bueno, lo ha pasado bastante mal el hombre, y es de reconocer que aún estando como estaba, pues hizo todo el recorrido, terminó, y una vez que terminó, pues ya se fue a su casa y ya parece que se relajó, y ya ayer tuve ocasión de hablar con él, y está bastante, bastante mejor. Pues nos alegramos de ello, y bueno, pues también esa mención especial, desde luego. Todo ello en torno, estamos hablando todavía del Jueves Santo, en el que comentamos, bueno, pues los horarios, comentamos la gran afluencia de público, el gran número, ¿no?, de penitentes, que sigue creciendo cada año. Y no sé si alguna incidencia, José Manuel, sobre ese día que destacar. Pues no, la verdad es que fue un jueves bastante bastante tranquilo. El viernes me enteré que, bueno, que había un niño que se había puesto un poquitín, había comido algo y lo había sentado un poco mal, pero bueno, ya el viernes hablé con los padres y demás, y no estaba todo perfectamente, no, una pequeña reacción alérgica y demás. Pero por lo demás todo perfecto, no tuvimos ningún tipo de problema, y bueno, discurrió la procesión pues de la forma que habíamos pensado y teníamos en mente que tenía que ser así. La verdad es que, gracias a Dios, pues no hubo ningún tipo de problema que la señal. El jueves, pasamos al viernes con la estación de penitencia por parte del Santísimo Cristo Yacente, el Santo Entierro, junto a Nuestra Señora de los Dolores, en, bueno, pues un recorrido que ya se preveía, ¿no?, por bueno, esas previsiones meteorológicas, que iba a estar ahí la incertidumbre de la meteorología, de la posibilidad de lluvias. Finalmente el tiempo, como decíamos, respetó. Y en cuanto a bueno, pues la puesta en la calle de también en cuanto a penitentes, en cuanto a, bueno, lo que fue el desarrollo de la misma, ¿cómo lo valoras? Pues lo valoro bastante bien también. La verdad es que en la salida procesional del viernes, a mí me parece que me pasa como la del jueves, abrir la puerta del San Antonio y encontrar aquella multitud en la puerta allí del San Antonio, en la cuesta y demás, y toda la calle Torre. La verdad es que es impresionante. La verdad es que el respaldo de todas las personas para con nosotros es bastante, bastante bueno. Y bueno, en cuanto a penitentes, pues prácticamente el Santo Entierro tenía los mismos penitentes que años anteriores. Pero ahí no había, igual había un pequeño descenso de algún que otro penitente, pero poca cosa. Pero el de la Virgen de los Dolores, pues la verdad es que del año pasado a este año se ha incrementado bastante, bastante. Es decir, yo creo que se ha incrementado como casi un 20, un 30% más de lo que el año pasado ya hacía estación de penitencia con la Virgen de los Dolores. Y bueno, una vez que salimos de allí del San Antonio, en la plaza del ayuntamiento estaba también llena. Y una vez que llegamos al encuentro aquí en la calle, bueno, al final de la calle San Sebastián con el ingeniero Juan Romero Carrasco, pues la verdad es que aquello, cada año que pasa, a mí particularmente me va impresionando más. Es bestial la cantidad de gente que se aglomera allí en aquel trocito para ver el encuentro del Santo Entierro con la Nuestra Señora de los Dolores. De La verdad es hecho, que... bueno, no, perdona que te corte, pero de hecho, la logística de vallas y de señalización se ha tenido que mejorar año tras año y todo estaba perfectamente, ¿no? Sí, la verdad es Señalizado para un poco ordenar lo que es esa cantidad de personas que se agolpan en ese punto, ¿no? Sí, la verdad es que desde las 5:30 pues teníamos un equipo auxiliar que era el que se iba a encargar de poner las vallas, de intentar acotar un poco en lo que era el donde tenía que discurrir las procesiones, y la verdad es que el cometido salió bastante bien. Las vallas y todo eso cumplieron su cometido perfectamente. Y salió todo, todo, todo muy bien. Para la cantidad de gente que se agolpaba allí y todo eso, pues la verdad es que la cosa salió bastante, bastante bien. Había mucha gente, pero bueno, bien, no había ningún tipo de problema y no había ningún tipo de nada más. Estamos hablando de Entonces, bueno. cientos de personas que habían ese punto que se ha convertido en era una novedad, ¿no? Hace unos años, desde que bueno, pues ya Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Comenzó a acompañar al Santo Entierro, pero ya se ha convertido en uno de los momentos, sin duda, más importantes de la Semana Santa Ubriqueña. Sí, la verdad es que el encuentro del Santo Entierro con Nuestra Señora de los Dolores, la verdad es que se ha convertido en un punto de lo que es la Semana Santa Ubriqueña, en la que la gente pues ya busca ese punto, la gente se aglomera allí en la zona que te he dicho, y la verdad es que año tras año hay cada vez más gente, y la verdad es que es un punto de la Semana Santa que es bastante, bastante bonito. Y bueno, yo creo que lo único que, bueno, tenemos que contar con una serie de personas que son las que nos acotaron aquello, que fueron las que después nos abrieron paso para que los dos pasos nuestros pues discurrieran sin ningún tipo de problema. Y bueno, la verdad es que salió todo muy bien y nada, a esperar el año que viene ya. Pues tanto en el caso, ¿no?, del Santo Entierro como de Nuestra Señora de los Dolores, igualmente en torno a los costaleros, las costaleras, bueno, la grandísima labor por todo ese recorrido de ascenso y demás, ¿no? Sí, la verdad es que son los que tienen el recorrido un poco más sinuoso, y subir la calle de Magdalena a mí me costaba sin peso, pues imagínate el que lo lleva a hombro. Y después otro punto que también es bastante complicado es la calle Nevá arriba del todo, allí en la confluencia con la calle Torres. La verdad es que el trozo es muy, muy empinado, y la verdad es que las de atrás tienen que hacer un sobreesfuerzo, las de adelante también, y es bastante, bastante complicado, pero bueno. Ya ellos ya llevan, tienen años, tienen experiencia y quieres que no solventan esa papeleta. Lo que hacen es que cogen como desde abajo, no sin parar, y van marcando un paso, un ritmo un poco más rápido para que cuando lleguen arriba, pues subirlo sin ningún tipo de problema. Son momentos, imágenes que nos deja esta Semana Santa de Ubrique 2018, que desde luego, si para alguien ha sido especial, para muchas personas seguro, pero por supuesto también para José Manuel Naranjo, como bueno, pues el primer año, además con unos días tan solo, ¿no?, desde bueno, pues ya oficialmente, como oficialmente hermano mayor de la hermandad. No sé si hay alguna diferencia en cómo lo has vivido en otras ocasiones. Bueno, ha sido una. La he vivido igual que otros años, con un poco más de responsabilidad, con un poco más de intentar que todo estuviese en orden y todo estuviese bien, que no hubiese ningún tipo de problema, intentando pues limar todos los detalles que pudiese haber de última hora. Y la verdad es que han sido dos salidas procesionales bastante, bastante buenas. Muy cansado, porque no es ya la salida procesional, sino yo creo que también muchas veces la tensión interior que tiene, porque todo salga bien, porque no haya ningún tipo de incidencia, porque no haya ningún problema, pues la verdad esa tensión la tienes por dentro y bueno, por lo demás, bien. Yo una vez que ya llegamos el viernes a lo que es la parroquia y ya recogimos bien a Nuestra Señora de los Dolores, la verdad es que ya, bueno, ya quiero que no, el cuerpo se te relaja un poco y ya dice, bueno, ha salido todo bien, no ha habido ningún tipo de problema y bueno, a esperar ya, ahora tendremos que hacer pues balance durante ya esta semana o la que viene, pues haremos un balance en la Junta de Gobierno de todo lo que ha sido la Semana Santa para ver en qué nos hemos equivocado, en qué hay que perfeccionar y limar un poco todo lo que es la salida. No, te iba a decir que me quedo como pues, aparte de muchos detalles de todo lo que ha sido la salida procesional, pero bueno, tuve el honor de hacer la primera levantada de Nuestra Señora de la Estrella, allí dentro de la ermita de Jesús el jueves, y tuve el honor de hacer la última levantada de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la pie allí en la puerta de la ermita. Entonces, son dos momentos que la verdad es que me pongo a pensarlo y veo vídeos en Facebook o en las redes sociales y la verdad es que se me ponen los vellos de vuelo y me voy a poner los vellos de punta otra vez. Bueno, bien. Pues todo ello sobre, ya decimos, esta Semana Santa que comentabas, aunque sea pronto y todavía eso tenéis que estudiarlo entre los integrantes de la hermandad, pero no sé si algún aspecto a mejorar, tal y como también apuntamos, por ejemplo, también, ¿no? Con, en este caso, el cautivo de cara al próximo año, ¿algo que creáis que hay que poner especial énfasis? Bueno, yo creo que este año, ahora es que ahora mismo hacía mucho pronto, no sé decirte cuál. Quizá un poco de que todos los penitentes y demás, pues un poco más de implicación en lo que es la salida procesional y demás, que la tenemos, que es decir, yo no tengo ningún pero para ninguno de ellos, pero bueno, muchas veces hacemos estación de penitencia y tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos intentando de vivir en ese día o esas horas. Por lo demás, la Junta de Gobierno, pues claro, indudablemente tenemos que hacer cambiar algunas cosas, pues que, bueno, pues se nos han quedado ahí un poco en el tintero y tenemos que ir viéndola, pero como te he dicho, esta semana o la semana que viene, principalmente será la semana que viene, pues haremos un cabildo de oficiales de la Junta de Gobierno, en el que cada uno pues dirá en qué tenemos que mejorar o en qué hemos fallado y ver más o menos y ya valoraremos y pues intentaremos acatar esos puntos e intentar de dejarlo lo más atado y arreglado posible para que el año que viene pues no caer en el mismo error, si se lo hubiese visto. Esto en torno a lo más llamativo, que son las estaciones de penitencia, ¿no? Digo, en relación a hermandades y a lo que es la Semana Santa, pero evidentemente, bueno, ahora, pues la tarea que realicéis a lo largo de todo el año y que quizás es, bueno, pues menos vista, ¿no? Menos visible. Sí, la verdad es que, como también he dicho muchas veces con anterioridad, somos una hermandad que no paramos, es decir, tenemos una actividad de 365 días al año y no paramos, es decir, ahora el sábado y hoy y esta noche también terminamos de todo lo que es el desmontaje de los pasos, de guardarlos y demás, y después ya con vistas a, tenemos el corpus, después tenemos la feria, toda la labor, la bolsa de caridad nuestra, que tenemos que ver también dónde podemos ayudar, dónde no podemos ayudar, ver todo y bueno, seguir para adelante e intentar como no parar, que es lo importante, y que la gente se sienta involucrada con su hermandad y colaborando con su hermandad, y es lo único que principalmente pues la queremos desde de la hermandad, es decir, no ser una hermandad de Semana Santa y que en Semana Santa pues ya a todos se nos olvide, ya hoy es ya el lunes, ya a todo el mundo se nos ha olvidado la Semana Santa. No, tenemos que seguir ahí trabajando, tenemos que seguir consolidando nuestra hermandad y trabajando en muchos frentes que tenemos abiertos que poco a poco pues vamos intentando hacer cositas y dándole pues el sitio a cada cosa. Entre las tareas más próximas se había comentado, bueno, y se había anunciado, ¿no? La restauración, ¿no? Por ejemplo, de la imagen sí, del Santo Entierro, que sí. Tiene que ir para Bornos en poco tiempo, supongo, ¿no? Sí, ya hoy Hoy hablaremos con el imaginero, con Ismael, para ver en estos días qué día le va a estar allí en Bornos para trasladar la imagen y que ya la vaya haciendo él sin prisa pero sin pausa, para que, bueno, pues ya para, yo espero que para Navidades o antes, tenerlo o para después de feria, pues tenerlo ya aquí para poder seguir dándole curso en el San Antonio y que vaya y la gente pues pueda ir viendo ya el trabajo que se ha hecho con toda la restauración, que la verdad es que le hacía mucho, mucho falta. La verdad es que la imagen está bastante, bastante deteriorada y aunque a simple vista no se le ve, pero nada más que en el color, tú ves el color de la imagen y le da un color amarillento y ya hace falta darle una restauración que creo que hace muchos, muchos años que no tiene. Esa es la primera que tenemos ahora mismo, que en esta semana misma o principio de la que viene, pues ya trasladaremos la imagen a Bonn. Y después, bueno, pues esperando ya lo que es el corpus, que el siguiente acto que tenemos, creo que más próximo, y bueno, ya nos meteremos ya en lo que es la feria, los actos de la Virgen de los Remedios. Bueno, actos no nos faltan. Y todo ello junto a la actividad, ya decimos, diaria, la preparación de las jornadas que cada año organizáis, etcétera, ¿no? Todo lo que Sí, supone. es algo que lo que vamos trabajando durante todo el año y no para. Ahí tenemos a Santorio Guerrero, que la cabeza no le para y siempre está dándole vueltas a todo. Y la verdad es que hace un trabajo también que muchas veces no se lo valoramos, pero que es bastante, bastante bueno. Todo ello en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores. Queríamos hacer balance de lo que han sido las estaciones de penitencia de este jueves y viernes santo. Radio Ubrique, que además a través de las redes sociales les pudo ir ofreciendo momentos en directo con imágenes, vídeos y toda la información. Relativa a horarios que afortunadamente en estos casos lo que fue desde el miércoles al viernes no hubo alteración de los horarios previstos a causa de la meteorología como pudimos comprobar. Pues Sí, si me da un minuto, sí, Juan claro. Carlos. Bueno, pues quería darle las gracias a todos los, principalmente a los penitentes, costaleros, capataces, contraguías, a toda mi junta de gobierno, a todo el equipo auxiliar que nos ha estado ayudando en todo momento, a nuestro párroco y director espiritual Roberto, al jefe de policía José Salguero y a toda la gente que vaya tela que les den de Cuaresma que le hemos dado. Y, como no, al ayuntamiento de Ubrique, encabezado por su alcaldesa Isabel Gómez, porque toda la infraestructura, la cobertura que nos han dado, y la verdad es que nos sentimos bastante, bastante orgullosos por haber contado con la ayuda de todas estas personas, y también a los medios de comunicación, porque yo creo que entre todos los medios de comunicación de Ubrique y de la provincia le han dado bastante, bastante cobertura a lo que es la Semana Santa, y eso hace también que se conozcan por fuera del pueblo, y la verdad es que eso hace que vayamos creciendo poco a poco, como he dicho antes. Por cierto, un aspecto más, ya por concluir, destacar que en estos días hay que bueno, extremar la precaución los conductores por la zona, sobre todo del casco antiguo, aunque se realizan labores de limpieza, pero eso no Sí. quita que bueno, la cera es complicado de eliminar y por tanto ya sabemos que cada año hay problemas, sobre todo por lo bueno, por lo que es la orografía propia nuestra, en esas cuestas, la cera, bueno, pues una la verdad es que bueno, son ingredientes que pueden provocar accidentes, así que muchísima precaución estos días. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, y más los días que sale el sol y se derrite un poco, se calienta, la verdad es que los coches y las motos y las bicicletas y demás, pues incluso los viandantes también pueden tener problemas, que se resbalen y puede haber algún tipo de problema. Entonces, precaución a todos. Eso ya decimos, a pesar de las labores de limpieza que se realizan por parte de Sí. Básica, pero que no quita, ¿no? Que eso es complicado de eliminar, lo vemos en cualquier población, en cualquier ciudad, bueno, pues las dificultades que existen para ello. Pues Claro. con ese último apunte, ahora sí nos vamos a quedar. José Manuel Naranjo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos Buenos días. días.